Recibo ahora a Brian Jerez, él es vecino del asentamiento Micaela García. Han tenido una reunión con el intendente Luciano Di Napoli para avanzar en mejoramiento barrial y están haciendo el censo para la instalación eléctrica. Muy buenos días, Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. ¿Vos? Bien. Brian, contanos qué pasó ayer en la reunión con Di Napoli. Bien, perfecto. Sí, mirá, ayer en el día de la fecha, integrantes de la comisión vecinal, en conjunto con algunos vecinos en representación del asentamiento Micaela García, llevamos a cabo una reunión con el jefe comunal de la ciudad de Santa Rosa, el señor Luciano Di Napoli, en la cual los temas tratados fueron principalmente el tema de la luz, el tema Cooperativa Popular de Electricidad. Te voy a comentar un poquito. Nosotros habíamos presentado el año pasado, alrededor de prácticamente octubre, más o menos, noviembre, habíamos hecho el pedido para que, bueno, se pudiera avanzar con el tema del alumbrado, al menos en las calles. Tuvimos una respuesta favorable este año, la cual, bueno, nos dieron una respuesta a través de una nota, en la cual, bueno, nos fijaron un monto, que, bueno, a cada parcela, por así decirlo, a cada casa, a cada núcleo familiar, tiene que pagar una suma de... La obra sale 42 millones, 43 millones, pero bueno, cada familia tenía que poner 300.000, más o menos, 350, la cual, bueno, sabemos la situación socioeconómica, ¿no?, de la gente que tenemos en el asentamiento. La mayoría son laburantes, algunos están en situación muy precaria, tanto laboral, y bueno, nada, la reunión de ayer principalmente fue para ver si a través del municipio podemos, viste, buscar la manera de que, bueno, se les pueda financiar esa suma que se le pide a algunos vecinos y ver cómo podemos acelerar el tema de la luz. Después, uh-huh. También tratamos el tema de la ley nacional de registro de barrios populares. También eso se charló un poquito porque, bueno, estaba escuchando ayer justo a una referente de ahí del barrio Salitral, creo, la cual, bueno, la ley 27.694, que es la que se declara la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares, RENAVAP, la cual está por salir, ya está proyectado, posiblemente estamos a la espera, porque esa ley sería fundamental para los tres asentamientos que tenemos en la ciudad de Santa Rosa, que son, bueno, el Micaela García, uh-huh, que tenemos nosotros al lado, el Amanecer, el Salitral, y bueno, charlamos un poquito con Luciano de ese tema para poder acelerar un poco ese tramo, porque sería fundamental, porque a través de esa ley podríamos bajar obras públicas, se podría presupuestar, y bueno, podríamos avanzar con otro de los temas principales, que es el tema agua, que estamos en conocimiento, que es una obra que sale mucha plata, pero bueno, nada. Los temas principales, bueno, fue el tema de la luz, viste, que va todo bien hasta ahora, va avanzando. El tema del agua, para buscarle la vuelta, también desde ese lado. El tema maquinarias calles, que bueno, que ahí el señor intendente se comprometió a ya arrancar con la limpieza de calles, cordones, porque, bueno, es uno de los requisitos que pide la cooperativa para bajar la luz, ¿no? Claro, sí, el trazado de calles. Exacto. Después, bueno, la limpieza general también, con el EMSU, también, bueno, uh-huh, tuvimos un compromiso también de parte del señor intendente, que, bueno, se va a charlar con EMSU para ver si al menos, bueno, pueden pasar y hacer el retiro de residuos, porque, bueno, se estaría generando también un problema al medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Por el tema de que no entran los camiones de basura ahí. Y, bueno, nada, nosotros como comisión vecinal, desde que asumimos el compromiso, lo reconocemos como barrio. Brian, vos sos parte de la comisión del Santa María de las Pampas. Exacto. Que está pegadito. Y soy secretario de la comisión vecinal de Santa María de las Pampas, electo. Bien. ¿Y vos no vivís en el asentamiento? No. Bien. Soy vecino, pero estamos en total conocimiento de, claro, la situación. Además, también nuestra lista tiene una representante de ahí, del asentamiento Micaela García, y bueno, estamos siempre en contacto de cómo está la situación, uh-huh, y bueno, siempre, además también, desde lo social, como comisión vecinal, trabajamos mucho en el barrio, Así que estamos al tanto, igual, uh-huh, de la situación que atraviesan los vecinos. ¿Cuántas familias están viviendo ahí en el Micaela? Y te pregunto, ¿cuántas infancias hay? ¿Cuántos niños y niñas? Y exactamente no tengo un número exacto porque este último año se han sumado muchas personas, han venido a vivir al asentamiento, uh-huh, ya que se han podido armar su casita, su ranchito, su techo, ¿no? Por así decirlo. Claro. Así que, nada, planificamos desde la comisión vecinal, que también es otro de los acuerdos que hicimos con Luciano, vamos a hacer un censo en los próximos días para saber bien la cantidad de familias, bien el núcleo familiar, cuál es la situación socioeconómica, en qué situación están, y ahí vamos a tener exactamente un número, pero bueno, hasta ahora tengo entendido que hay alrededor de 100 familias, 120 familias habitando. No claro. Te digo un número exacto porque no estoy en conocimiento hasta no tener uh-huh. ese censo bien hecho, que lo vamos a hacer en los próximos días, pero hay alrededor de 120 familias. Es un número muy importante. Un número muy importante. Ha crecido mucho la demanda, por lo menos este año, ahí en el asentamiento. Imagínate que son más o menos 10 manzanas, más o menos 11 manzanas. Claro. Así que son bastantes los terrenos que hay. Pero bueno, ha crecido mucho la demanda y bueno, nada, nosotros como comisión vecinal, nada. Uh-huh. Nos pusimos al hombro, empezar a acelerar estas respuestas, a darle respuesta a la gente, a buscar a través del municipio, a través de provincia, porque también hemos tocado otros organismos. Nosotros, mirá, para que más o menos te des una idea, desde que asumimos presentamos 18 notas a diferentes organismos del Estado. Y en la mayoría de las notas, el asentamiento Micaela García es parte de esos reclamos que hemos hecho como comisión vecinal. Ahora, bueno, falta esperar la respuesta, ¿no? Claro. Esperar respuestas de parte del Estado, pero bueno, pero nosotros estamos al día con la gente. Recuerdo el día que asumieron los cargos allá en el Zoom del barrio, que tomaron ese compromiso, estaba presente el intendente. Sí, exactamente, sí. Muy bien. Sí. Bueno, Brian, ¿y plazos les dieron? La semana entrante vamos a tener noticias ya de las calles, ya vamos a emparejar las calles, va a ir la pala, se va a encargar obras públicas del municipio. Vamos a ver también a buscarle la vuelta por el tema de los caños de agua, uh-huh. Vamos a ver qué se puede hacer ahí, porque, bueno, se corta un caño, como sabrás, porque están conectados desde nuestro barrio y se quedan sin agua varios vecinos, no uno solo. A veces surge ese defecto. Entonces, bueno, se lo planteamos, ¿no?, al jefe comunal de la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, vamos a tener una respuesta también por eso, también con tema EMSU, para que pasen, al menos yo propuse que al menos pasen 3 veces a la semana, o 4, por lo menos, y hagan el retiro de residuos, porque bueno, por ahí estaba la idea, había escuchado yo, que por ahí se fijara un punto fijo y se dejara toda la basura ahí, pero bueno, no. Entrando bien en detalle, eso generaría problemas al medio ambiente y se armaría como un mini basural. Entonces, bueno, uno de los reclamos principales también fue ese, que también pase el camión de residuos por el asentamiento. Uh-huh. Nada, y que se reconozca, ¿no?, también como barrio popular. Que si bien, bueno, estamos a la espera de esa ley, es importantísima, porque sería una herramienta fundamental, porque se podrían bajar obras, se podría presupuestar, podríamos acelerar mucho más. Pero bueno, con fe esperamos que sí, va a salir. Y bueno, mientras tanto, nosotros como comisión vecinal, con municipio y entidades del Estado, nada, asumimos el compromiso uh-huh. de hacer lo más posible para poder darle soluciones a la gente. Uh-huh. Gracias, Brian, por estos minutos con Radio Kermés. Vamos a seguir el tema. Bueno, listo, ¿no? Gracias a vos. Hasta luego. Luego. Brian Jerez es vecino del barrio Santa María de las Pampas. Él es parte de la comisión vecinal de ese barrio que ha tomado como propio el reclamo del asentamiento Micaela García, que está inmediato, es el asentamiento lindante con el barrio y que definitivamente está reclamando su urbanización. Si viven más de 120 familias, ni que hablar, que hay que acelerar. Lo que se está esperando es que se reabra el registro justamente del RENAVAP. Y que al ingresar, al incorporarse a ese registro, los asentamientos comiencen a ser primero visibilizados, lógicamente, censados, y por otro lado, protagonistas de programas también nacionales, como bien decía recién Brian Jerez, de mejoramiento urbanístico.